Buenos días a todos, buenos días, damas y caballeros. Estamos aquí el señor Bukowski y yo. Buenos días a todos. En una nueva edición de vuestro podcast favorito, Sexy Music, la definición perfecta de la fiesta. Bueno, y comenzamos la grabación de este Sexy Podcast número 10 tras un poco de periplo. Vaya tela que empezamos, con la lengua suelta. Bueno, he tenido algunos problemas y la verdad es que incluso se nos ha hecho un poco tarde para grabar, pero bueno, esperamos poder cumplir con la timetable. Hoy para los oyentes habituales y los no habituales, avisamos de que estamos en el medio de la avenida de Constitución grabando. Los que seáis de Sevilla podríais habernos visto. Cuando escuchéis esto lamentaréis no haber pasado por allí. Estamos aquí en medio grabando, en medio de todo el tumulto, enseñando buena música. ¿Qué nos traes? Pues hoy traigo lo que últimamente he venido trayendo en los últimos podcasts, un poco de electrónica así acabachada y también un poco de música negra para no perder las buenas costumbres también. Y en fin, lo de siempre, buena música para disfrutar, divertirse, bailar y pasarlo bien. Yo traigo un poquito de house soulful, deep house y cositas elegantes. Así que sin más, vamos a dejar de poner los dientes largos y empezamos con este Sexy Podcast 10. Comenzamos este Sexy Podcast número 10 con esta música tan tremenda que tenemos debajo de mi voz. El tema que escuchamos es un remix de uno de los temas más clásicos de Jamiroquai, el Talula, que aparecía en el disco Dynamite. Una auténtica joya. El remix que escuchamos corre a cargo de Timmy Regisford y Quentin Harris. Disfruten. Fire enough. walking in on me. You're checking on me. You're walking on, you're walking on me. Continuado después del Tálula de Jamiroquai con este trayazo auténtico, esta joyita tan elegante de los Primitive Sound System, que son un dúo canario, o un trío, no sé si es un dúo o un trío, canario, que se dedican a hacer esta música tan loungera, tan lounge, funkera, y para demostrar que en nuestro país también se hacen cosas buenas, hombre. Y desde hace tiempo ellos empezaron a hacer música, a sacar sus discos en 2001 y sacaron otro de sus LPs en 2004. Y bueno, tengo que agradecer al señor Bukowski este descubrimiento. Disfrutarlo hasta el final. Comenzamos ahora la sección dedicada a la música negra que siempre hacemos en este sexy podcast, y lo hacemos con este auténtico temazo que recuperamos desde el año 2008. El tema pertenece al boss Rick Ross y era un tema que en principio debía aparecer en su disco Deeper Than Rap del año 2008, pero que, si mucho no me equivoco, se liqueó y finalmente no aparecía en la versión final del disco, aunque puede que me equivoque porque me baila junto con un tema de Averystorm y tengo un poco de lío. El tema se llama Cigar Music, música para escuchar fumándose un puro, y acierta muy bien en el título. Y cuenta con la colaboración del señor Spike Miles al estribillo. Disfruten del tema. In 2 weeks I flew through the boutiques. She get a time limit when I let her go and shop. Cruising in a car, click the Cuban at the top. Niggas know that my texts explode. Down to go toe to toe before Tecmo Bowl. Biggest boss in the game. Chatter, I never mind that. Cause if it matters, he murdered with gold diamond. I reflect as I'm riding in a Rolls Royce. Get respect cause I give these hoes no choice. Because I do it. So if you never seen a boss nigga, then look at me. Because I do it, yeah. And they never seen a boss nigga, but now they see. Because I do it, and I do it, and I do it, yeah. So now you see what it means to be a boss, cause I do it. I'm the down south Nas, click so firm. Rhyme with a fox as the cigar burn. Niggas sell weed, niggas sell coke. If I was selling dope, baby, I'd be selling both. But I'm selling records, everything I touch gold. Better yet, check the record, 3 million sold. 2 handguns on the riders for the shows. On the road to the riches and I'm riding on. I elaborate on things I only been about. Besides, we decide who's the in crowd. If it's Neo and niggas who speaking Creole, what I got to prove? We just keep moving kilos. See the Ottoma, it's called a Terminator. The exact watch on the war in Terminator. I let her ride me like an elevator. Clip another Cuban as a way to because celebrate. I do it with you. So if you never seen a boss nigga, then look at me. Because I do it with you. And they never seen a boss nigga. Baby, I can kill the pussy. We can hold a candlelight vigil. Yeah. So now you see what it means. Yeah. To be a boss, cause I fascinated do with foreign it. Felines. That's my design. As I recline, cut them like key line. We both came, now it's right back to the tea time. I want a soda with no Vogue or no cheap wine. She told me that other man broke. Walking on the clouds of my secondhand smoke. I touched her with the secondhand stroke. Got her mind racing quicker than a Lambo. 2-seater, couldn't fit Takara. But I promise, baby, I'll be back tomorrow. In the big Beamer bumping Bob Marley. Listen closely, hit away La Southland. Because I do it. So if you never seen a boss nigga, then look at me. Seen a boss nigga, but now they see me. Cause I do it, and I do it, and I do it, yeah. So now you see what it means to be a boss, cause I do it. Bueno, señor Trisco, cuéntame un poquito que yo sé que tú te aficionaste a Ricky Ross cuando empecé a pasarte temas como este. Pues sí, me aficioné. Precisamente creo que este fue el primer tema que me pasaste. Luego hablabas también de un tema con Every Storm, que creo que te referías al On the Top, On Top of the World. Que es casi seguro que sí aparecía en el disco. Sí. Pero creo que el Cigar Music no. Pero se llama, pero tiene otro título, se llama Rich of Cocaine. Ese. Pero es el mismo tema, solo que no lo había grabado antes. El mismo tema, desde luego. Y yo me aficioné, bueno, ya, tú ya me habías pasado cosas antes, pero luego ya me bajé este disco, el Deeper Than Rap, que está bastante guapo. Tiene pues un tema que me flipa. Se supone que este año sale nuevo disco, el Teflon Don. Habrá que echar un oído. Ha salido ya el Maybach Music 2, ha sacado el single y es un pepinaco. Pero el Maybach Music 2 estaba ya en el Deeper Than Rap. No sé si era el Maybach Music o era el 3. Maybach Music. Era el 2. Ya, sé que el 2 es el que está en el disco, pero que ha sacado un tema que también se llama como uno que había en el Deeper y que está, es con Chrisette Michelle. Y es un temón impresionante. El Magnificent está muy guapo también. Y el Joy Legend, temas. Y el ¿cómo se llamaba? Jazz Club. Es también un temazo. Temón. La verdad es que ese disco ha sido uno de los pepinos más gordo que han salido a lo largo del de 2008 y además literalmente, ¿no? ¿Eh? Literalmente además, ¿no? Sí. Lo de gordo, ¿no? Sí. Yo me hice fan del todo de Rick Ross cuando fue con toda su envergadura y su peso a comprarse un Maybach en un vídeo de 3 minutitos que colgó por el YouTube. Digo, qué cabrón. Madre mía. Cómo nos gustaría. Bueno, y ahora me toca poner a mí. Ahora me estoy pensando lo que voy a poner. Tengo ahí algunas cositas reservadas. Creo que vamos a ir con un poquito de Cascade, que estuve aprendiendo el otro día la discografía. La tenía por ahí almacenada en mi ordenador y estuve flipando durante un par de horas. Era un temazo tras otro. Pues yo tengo ahí una sorpresita ya será guardada que te vas a quedar flipado cuando la escuches. D'Angelo, señorito D'Angelo. Reivindicamos y o qué como trending topic. Sevillano, sí señor. Queremos un Twitter sevillano ya. Y trending topic sevillano de la ciudad de Sevilla, por Dios. Sería necesario. Pues nada, vamos a escuchar un poquito de J.J. Johansson y vamos a darle caña a ese Cascade a ver cómo suena. Cascade, ese hombre. Ese tío. estamos hablando de Cascade y aquí tenemos un tema suyo, el Stepping Out, recogido en su álbum de 2004 llamado In The Moment. Y este hombre, natural de Chicago pero afincado en San Francisco desde el año 2000, empezó a hacer música más o menos por esa fecha, por 2000-2001, y sacó su primer disco en 2003. Desde entonces ha sacado toda una sarta de temazos y discazos, y esto es una buena muestra de ello. Disfrutad. Y nos movemos ahora hacia una fantástica mezcla entre el jazz, el soul, el funk y el R&B de la mano del irregular pero con momentos de auténtica gloria, D'Angelo. El tema se llama Spanish Joint y aparecía en su disco Voodoo. El tema es absolutamente impresionante, disfrútenlo. Whenever it rains, feel the sway. Little something to get me through the day. Give me a little bit. Don't talk bad. Will forever do. I'm fine. Oh. Y ahora nos animamos un poquito con un tema típicamente disco de principio de década, con las vocales de la maravillosa Sophie Elisbestor, Murder on the Dance Floor. Disfrutad. Y así, con este tema de Sophie Elisbestor, llegamos al, digamos, momento central del programa, al momento en el que, por lo menos, creo que vamos a cambiar un poco el tono de la música, por lo menos yo. Ya he terminado con el repaso a la música negra y voy a empezar con las gabachadas y las electrónicas poperadas guarras, de esas que últimamente me gustan a mí. Ese tema de Sophie Elisbestor, tengo que decirlo, es una... tema que hemos puesto por petición de uno de nuestros oyentes, de Cassandra 262, que me pidió un tema de Sophie Elisbestor para este programa porque dice que le gustó mucho el groove jet de Spiller, de Cristiano Spiller, con la voz de esta vocalista inglesa. Así que ella me pidió otro tema, el Get Over You, pero como yo no lo tengo, yo, y además me gusta más este, el Murder on the Dance Floor, pues... Vamos, pues, tú haces lo que te da la gana y punto. Básicamente. Ya. Yeah. Y nada, espero que le haya gustado, que seguro que sí. ¿Tú eres consciente de que este es el podcast número 10? Deberíamos haber hecho alguna cosa de especial o algo así, ¿sabes? Como para celebrar que hemos conseguido hacer algo en general en nuestra vida durante más de 2 semanas seguidas. Durante más de 2 o 3 ediciones, que es lo habitual. Bueno, cuando lleguemos a la 25. Ya me conformo por el culo. A la QV. Para el culo de la Inco. Ya me conformo con haberme comido los barquitos estos de chocolate blanco que no hemos comido. Y los batidos sin cañita. Otra vez. Otra vez. Segunda semana consecutiva. ¿Cómo abrir un cañito? Un cañito. ¿Cómo abrir un cañito? Un cañito, Guille. No me sea. Vaya tela. No seas zafio. Perdón. ¿Cómo abrir? Pido disculpas. Anoche me llamaron la atención. Anoche me llamó la atención en la línea porque dije puta. O sea, puto wifi. Digo, puto wifi. Dice, he hecho una palabrona. Y digo. Una palabra, bueno. Vaya tela. Digo, bueno, la blasfemia de costumbre, ¿no? Como dijo el loro de los piratas de Asterix, ¿no? Totalmente. Pues bueno, ahora vas a empezar tú con los temitas estos electrónicos que me pasaste, ¿no? El otro día, ¿no? Vamos a empezar con un poquito de, no sé si de Breakbot o de Justin Capri, no sé. Algo ahora veremos cómo enfocamos el asunto. Están muy curiosos los temas, pues yo voy a avanzar ya también hacia el house gordo. Muy bien, un poquito de Naked Glow desde la banda sonora de Rich Racer Type 4 que comentamos en el podcast de la semana pasada y más música. Escuchamos ahora un tema del productor alemán Justin Faust, un productor que tiene poca discografía oficial, digamos, aunque lleva produciendo cosas desde 1992 para diversos sellos alemanes, incluido el sello de Steve Bach, que es un clásico entre los amantes del dub y el minimal. El tema que escuchamos ahora se llama Capri Spin-off y tiene un sonido en la estela de algunos grandes clásicos de la música house, como por ejemplo Alan Braxer. Disfruten de este tema de señorito Justin, que comienza a sonar ya. We'll be right back. sin movernos de la escena house, viramos un poquito hacia un estilo más soulful, más deep, más elegante, sin menospreciar lo que ha puesto aquí el compañero Goji, que también lo es. Pero, como digo, este temita que escuchamos ahora, que se llama Diamond Life, obra del señorito Lil Louis Vega, es de rollo más soulful, más tranquilo. Lil Louis Vega es la mitad del grupo que todos conocemos, Masters at Work. Es un puertorriqueño afincado en Nueva York desde hace bastantes años. Y ahí notamos ese sonido propio de los clubes de la ciudad neoyorquina. Disfrutadlo. suena ahora la gabachada, poperada, cluberada, electrónica o como se quiera llamar de la semana. Este tema se llama Baby I'm Yours y lo firma el grupo Breakbot con la colaboración de Irfeld. Disfrútenlo. Después de este temazo funkero, rollo así gabacho, de gabacho más clásico, a mí de hecho me recuerda a Phoenix, a un grupo que salió en 2000-2001, más concretamente a su tema If I Ever Feel Better. Después de ese tema que nos ha puesto el señor Bukowski, vamos con uno de los grandes clásicos del Deep House, que sin embargo descubrimos esta misma semana gracias a Matthew Dowling, mi camello musical de Chicago. Este tema se llama Say That You Love Me. Es de una cantante japonesa afincada en América llamada AK. Y el remix corre a cargo de dos pesos pesados de la escena hausera, como son François Kay y Eric Cooper. Disfrutad del tema porque no tiene desperdicio ninguno. Ha sido una mañana agotadora y llena de buena música, señor Trisco. Y esto de grabar en la calle me tiene a mí exhausto. Eso... Yo te lo iba a decir antes, pero vamos, no te lo dije, se me ha pasado. Pero, vamos, decías que querías hacer algo especial. ¿Qué cosa más especial que grabar en medio de la Avenida Constitución? Es que tenemos aquí un corrido de chavalas, aquí 19 bañeras y 20 añeras, bastante de buen ver todas, bailando aquí al ritmo de nuestra sexy music, y tenemos escandalizado a todos los clientes del horno San Buenaventura. Están los guiris en el Starbucks ahí mirando con los ojos que se le van a salir de las cuencas. En fin, hay que lanzarse a la aventura y disfrutar de este tipo de cosas. Y hablando de disfrutar, el temazo que suena por debajo de nuestra voz y que vamos a usar para despedirnos, para cerrar este Sexy Podcast número 10, cuéntanos un poquito de qué va este tema. Este tema es lo descubrí por casualidad, tirando del hilo, como suele descubrirse la mayoría de las cosas, a raíz de una sesión de Ben Watt, en el recopilatorio Lazy Dog Volumen 2. Ben Watt es el marido de la vocalista de Everything But The Girl, y es el tema de un de una formación, proyecto llamado Noma Frontera, de Miquel Chevalier, me parece que se llama el tío. Es un pianista o tecladista y arreglista, que se junta con gente como Joy Negro, así que poco más hay que decir. Exacto, el remix que presentamos del tema, nombre del tema. El nombre del tema es, ¿cómo se llamaba, tío? Nueva Frontera, Fact of Life. Sí. El remix corre a cargo del señor Joy Negro, y con él os deseamos que paséis una buena semana, que hayáis disfrutado de la buena música que hemos procurado traeros a este podcast número 10, igual que nosotros hemos disfrutado aquí en medio de la calle también con ella. Y ahora nos vamos a comer a la taberna de los coloniales. Bueno. O no sé. We'll be right back.